Bueno, soy Jorge Benítez, soy médico, trabajo en el Centro de Salud número 42, que está ubicado en el barrio Malvinas. Y en el día de ayer, junto con la comunidad, convocamos para hacer un abrazo simbólico a nuestra salita, reclamando por el acondicionamiento edilicio, ya que venimos trabajando hace mucho tiempo en condiciones muy precarias, con falta de agua en los baños, con falta de estufas y condiciones edilicias generales graves. Así que nos convocamos junto con la comunidad, se hicieron presentes las autoridades de la Secretaría y también tuvimos la presencia de varios sindicatos. Así que recibimos su apoyo y los representantes de la Secretaría de Salud se comprometieron a iniciar obras de reacondicionamiento en los próximos 15 días y además estábamos reclamando por la garantización, digamos, la garantía de que la jefa de nuestro centro sea jubilada como merece, ya que ha realizado más de 35 años de aportes y consideramos que merece ese reconocimiento y percibir la jubilación acorde a su trabajo en atención primaria de tanto tiempo. Así que eso se concretó ayer y estamos atentos a que se concreten estas promesas que nos han hecho desde la Secretaría. Agradecemos la presencia de todos los que participaron y estamos en contacto para seguir informando de cómo evoluciona.